Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles inmersos en este mes de agosto en el cual hemos regresado. Para dar nuevo arranque a una temporada, lo hicimos la semana pasada y continuamos con las ediciones de La Mirada Negra. Hoy en concreto día 9 de agosto del año 2017, fecha a la que corresponde el programa que ahora mismo te llevas a los oídos. Semana para muchos que es la semana de leyendas, muchos de nuestros buenos amigos pues estarán por allí durante estos días, que lo disfruten tanto ellos como todo el que se acerca a Leyendas del Rock. A mí personalmente pues me es muy complicado desplazarme tantos kilómetros y separarme tanto pues de casa en estos tiempos, pero en definitiva un festival siempre muy recomendable y siempre en estas épocas muy recomendable si puedes ver música en directo al aire libre. Festivales como es ese propio Leyendas y otros muchos que sigue habiendo por toda la geografía. Pero en cualquier caso, la música llega a cualquier rincón del planeta y en cualquier momento, en cualquier lugar, puedes disfrutar de buena música. En este caso, esperemos que de buena radio, la que intentamos hacer nosotros una vez más desde aquí. Porque la actualidad sigue, seguimos teniendo muchas cosas que presentar. También músicos con los cuales compartir unas palabras, poder llegar un poquito más al fondo de su obra. Es lo que haremos en el día de hoy. Con el músico catalán Luis Blanco Patús, que conocimos en su día como líder de Free to Dream, con aquella presentación en 2011 de un sensacional disco llamado Roctámbulo. Y lo último que el inquieto músico nos presenta es una obra literaria, vamos a decir, un libro, La ciudad del rock, un interesantísimo trabajo que precisamente se llevó a cabo a raíz de las vivencias que la banda experimentó por los países bálticos en aquel 2011 presentando precisamente Roctámbulo. Con él estaremos hablando en aproximadamente media hora y lo demás pues poco a poco te lo iremos desgranando. Hay mucha música, 2 horas por delante para intentar difundirla, hacerla llegar a tus oídos y poder disfrutar de tu compañía, que lo hacemos nosotros desde aquí, desde este lado de la radio, con la sana intención de que a su vez tú disfrutes de la nuestra a ese otro lado. Así que arrancamos, gracias por la escucha y comenzamos rockeando en la radio, como a nosotros nos gusta, con este debut de los catalanes Wild Freedom. ¡Arrancamos! We'll be right back. Wild Freedom se llama esta banda debutante desde Barcelona, debutante con un disco de título Set the Night on Fire, incendiamos la noche, en este caso la tarde aquí desde la radio, y ellos sin duda incendiarán con este hard rock tan fresco que practican allá donde puedan presentarse en vivo, porque sus actuaciones en directo prometen precisamente fiesta y muy buen rollo con los temas que nos presentan, muy influidos por los clásicos, pues Motley Crue, Guns N' Roses, con una pequeña pincelada algo más actual que nos pueden recordar a Hardcore Superstar o a, por ejemplo, a Crash Diet, por poner algunos ejemplos que se me vienen a la cabeza. Es decir, que no se trata solamente de plasmar lo que las viejas glorias nos han dejado, sino también poder aportar algo de frescura, algo que les haga encajar de lleno en la actualidad. Igual Freedom, bajo mi punto de vista, lo consiguen con este Set the Night on Fire debut que nos llega desde sus tierras barcelonesas. Con ellos hemos arrancado. Continuamos con Ecstasy, la banda navarra en este caso, que nos da recientemente la mala noticia de que Miguel Ángel Sicilia, batería de la formación, ha abandonado el grupo. Nos dicen que el próximo día 9 de septiembre estarán presentando en el quinto Boga Metal Fest a su nuevo miembro para ocupar ese puesto de batería. Nosotros seguimos disfrutando con este excelente disco que nos han dejado, Second Change, fenomenal hard rock melódico que nos llega por parte de Ecstasy. Tiene desperdicio este nuevo trabajo de Ecstasy, Second Change. Ya dejaron buen sabor de boca, o buenísimo diría yo, sobresaliente con Revolution. Y se mantienen en lo más alto con este Second Change, un disco pues que no tiene un tema flojo. Son 11 cortes de los cuales cada uno se disfruta al máximo por parte de todo buen paladar que sepa apreciar lo que es el hard rock melódico hecho con categoría, calidad y con talento por parte de una banda navarra que, bajo mi punto de vista, pues tiene todas las cualidades para llegar al público, al menos al público apasionado de este estilo, podemos decir que concreto, pero también sabiéndolo llevar de una manera dinámica, variada. Y desde luego son 11 temas que se ajustan perfectamente a esa etiqueta de hard rock, pero cada uno de ellos con unos alicientes bien diferentes. Un sonido fantástico que le saca mucha potencia y brillo a cada una de las composiciones y, en definitiva, pues una obra totalmente recomendable, Second Chase de Ecstasy. Vamos a tierras suecas, o las tierras suecas vienen a nosotros, porque vamos a continuar con Six Feet Deeper, una banda que ha contactado conmigo en estos días, a los cuales no conocía, no en vano. Este también es un debut, lo que vamos a presentar ahora. Es un EP de debut que se editará el próximo día 24 de agosto y que nosotros hemos podido disfrutar ya. Hay un videoclip que podéis ver y precisamente el tema del videoclip es el que vamos a escuchar. Se llaman Six Feet Deeper, nos llegan desde Suecia. Este EP es su debut, como digo, y Here We Go Again es el tema que escuchamos. Banda que también cuenta con voz femenina, Sara Lindberg es la que está al frente. A Patrick Anderson le tenemos en la guitarra, Emil Mikkels en las baterías y percusiones y Eric Arco está en el bajo. Y así es como suenan desde Suecia, Six Feet Deeper. Fly and jump high and touch the sky. Ilusionante para este locutor que os habla poder servir de correa de transmisión y hacer llegar a vuestros oídos la música de las bandas que directamente contactan con nosotros, incluso desde tierras suecas, como es el caso de Six Feet Deeper, que es lo que acabamos de escuchar, que ya veis que sonaba, por lo menos bajo mi punto de vista, muy pero que muy bien. 5 temas en este EP de debut es lo que vamos a encontrar, a editarse en este próximo mes de agosto, y esperemos que sigamos teniendo noticias de la banda. De momento, acordaros de su nombre, Six Feet Deeper, porque creo, sinceramente, que lo hacen muy pero que muy bien. Y continuamos. Más novedades, más adelantos en este caso, porque el próximo trabajo de Calabar, que ya suena de fondo a mis palabras, se editará el próximo día 29 de septiembre. Rock Times lleva por título... Y de momento vamos con este single que nos hacen llegar de adelanto, Die Baby Die. Esto es lo nuevo de Calabar, sonando ahora mismo en La Mirada Negra. We'll be right back. poquito de heavy metal clásico, tradicional a tope, que nos llega desde Estados Unidos con Ichabod Crane. Escuchamos este trabajo, Day of Reckoning. Reckoning fue el debut editado por Ichabod Crane hace ya algún tiempo. Banda compuesta por algunos músicos ya veteranos en la escena del heavy metal en Estados Unidos, aunque no hayan tenido una gran repercusión a nivel internacional. Pero aquí tenéis la pureza con la que defienden precisamente en este proyecto, en Ichabod Crane, pues el heavy metal de toda la vida. Vamos ya a entrar con la música de nuestro protagonista central en el día de hoy, de Luis Blanco, Luis Blanco Patús. Presentaremos este libro editado hace bien poquito, La ciudad secreta del rock, al otro lado del viejo telón de acero, gira que se marcó con su banda, con Free to Dream, presentando Rocktámbulo por aquellas latitudes, y en este libro pues nos cuenta todas las aventuras, muchísimas curiosidades y un montón de cosas verdaderamente interesantes, que hacen muy recomendable la lectura, no solamente ya por lo que nos cuenta en sí, sino por los propios planteamientos, pensamientos, por la propia plasmación de su propia forma de ver la música, de la propia forma de ver la música de Luis Blanco. Por todo ello, creo que es un libro altamente recomendable, que además dentro pues viene con un trabajo en vivo registrado precisamente en aquellas fechas. Vamos precisamente con la música de Free to Dream y enseguida estamos hablando con Luis Blanco. Jūs esat atnākuši šeit, bet jūs nezināt, kas notiks ar jums. Šis būs programmatisks vakars, jo mēs jūs programēsim. Tātad, programmatiskā mūzika Free to Dream, šie cilvēki no Barcelonas, Latvijas koncertūrē. Viņi jums piedāvās Rocktámbulo. We have to save rock and roll. We have to save rock and roll. In the live music. In the rock and roll. In the live music. In the rock and roll. to be fast food. I don't want to be on jail. I don't want to be fast food. I don't want to be on jail. Absolutamente recomendable tanto la lectura de este libro como el seguir descubriendo, para el que no lo haya hecho, y disfrutándola, para el que ya lo haya hecho, la música de Free to Dream. Nos dejaron un trabajo en 2011 que a mí me impresionó, aquel Rocktámbulo. Este tema precisamente era el que abría aquella obra, al igual que este directo que se incluye dentro de este libro que nos presenta su vocalista, Luis Blanco, aunque la andadura de Free to Dream y la andadura de Luis Blanco pues viene de muchísimo tiempo atrás. El propio Luis Blanco, pues ya en el año 88 podemos decir que se profesionaliza un tanto como músico, debuta trabajando con Ultimatum Rock, posteriormente pues sigue con diferentes proyectos como su propia banda, Luis Blanco Soul Band. Luego también se le conoce bastante por formar parte de la banda tributo a Deep Purple, Perfect Strangers, y luego también por ser el director de esa academia Jan Session de Barcelona, esa escuela de música que además se puede jactar de ser pionera a la hora de tener un título universitario, de tener reconocido un título universitario dentro del mundo del rock. En definitiva, que son, podemos decir, 30 años de música a sus espaldas, de vivencias, de no solamente dedicarse a lo que es facturar, a ser un creador, sino también a mover esto y a dar una vida tremenda y a impulsar lo que es el rock como movimiento verdaderamente cultural y con mucho su interior, no solamente para escuchar, sino para contar, para vivir, para compartir, y en definitiva pues para sentirse uno vivo. Así lo plasma precisamente en este nuevo libro, La ciudad secreta del rock, al otro lado del viejo telón de acero, donde nos cuenta toda esa aventura, todo lo que conlleva estar dentro de una banda underground y dedicarse pues a esta locura de saltar hasta los países bálticos y embarcarse en una gira. Y eso sí, conocer verdaderamente cosas tan interesantes como esa ciudad secreta del rock, precisamente en Letonia, no sé si digo bien el nombre, Liepaja. Bueno, ahora nos lo dice él precisamente y nos cuenta un poquito más sobre todo lo que se plasma en este nuevo libro de Luis Blanco. Le tenemos al otro lado del teléfono. Luis, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, un saludo a toda la audiencia desde Tarragona. Bueno, pues encantado de tenerte aquí nuevamente, pasaste por nuestros estudios hace un tiempo y para mí una auténtica sorpresa y una alegría que contactaras conmigo y me comentaras precisamente que seguías activo y con esta idea de editar este libro. Bueno, sí, esto, como hemos hablado muchas veces, moriremos con las botas puestas. Ha llegado un momento que no sabemos hacer otra cosa. Llevamos girando, grabando discos, tú también, haciendo las ondas en la radio. Al fin y al cabo, ¿para qué vamos a cambiar? Si realmente esta es nuestra pasión, ya es tarde para cambiar. Bueno, y son muchas cosas las realizadas a lo largo de estos, como digo, 30 años que podemos decir que llevas como andadura musical, vamos a decir, de una forma profesional. Lo que pasa es que tampoco he mencionado todo lo que has hecho, porque si nos ponemos a decir todo tu currículum, vamos, es larguísimo, ¿no? Bueno, supongo que cualquier persona a lo largo de su vida va acabando haciendo muchas cosas, ¿eh? Realmente yo sí que tengo de alguna manera, pues bueno, hecho todo lo que ha podido. La conciencia siempre de saber que has hecho todo lo que ha podido y lo que te ha sido posible por el rock, por la música y por la cultura. Y de alguna manera, pues de aquí pues se derivan libros, discos, giras, proyectos, estudios universitarios, se derivan infinidad de cosas. Al fin y al cabo, es el trabajo. Cuando estás empapado de esto, pues es lo que ocurre, ¿no? Son los trabajos derivados de estar dedicado de por vida a ello. Eso es, lo que pasa es que muchos músicos con el hecho de hacer música se quedarían ya completamente tranquilos y vamos a decir saciados. Tú está claro que entiendes que dentro de lo que es el hecho de ser músico hay algo más, ¿no? Hay algo más que hacer, hay que mover muchas más cosas, difundir más la música y hacerla crecer, ¿no? Hombre, desde luego que está bien coger, grabar tu disco con tu grupo y pasar el fin de semana tocando en algún... Pero de alguna manera el rock no se lleva a ningún otro sitio si solamente nos conformamos con esto. Este país tiene que hacer un esfuerzo realmente por apoyar a las nuevas bandas, por apoyar a los nuevos formatos, por apoyar a las pequeñas emisoras, por apoyar en definitiva esto, porque hace poco salía una entrevista a Ozzy Osbourne, ¿no?, que decía que el rock se está muriendo y que realmente no nacerá hasta que él mismo no se muera, ¿no? O sea, los propios grandes de esto ya son conscientes de que se necesita un relevo generacional y que la gente, bueno, que la gente se queja mucho del capitalismo, pero todo el mundo tiene un capitalista dentro que aplaude a las grandes bandas, compran las grandes multinacionales y luego se queja de que nada cambia, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que no es suficiente con montar una banda, montar un disco e intentar que te lo compren. Hay que mirar de luchar para... El mundo no cambia con tu opinión, cambia con tus hechos. De lo que más orgulloso te puedes sentir, no sé, viendo un poco todo lo que has hecho, ¿no?, es el hecho de conseguir, yo no sé si es de hecho la única academia pionera, fijo, y tal vez la única que tenga reconocido ese hecho de tener título universitario, esa Jam Session, esa escuela de música que tú diriges, ¿no?, desde hace ya bastante tiempo. No sé si es de lo que más orgulloso te puedes sentir, o bajo mi punto de vista es uno de los grandes logros, ¿eh? Bueno, sí, realmente de lo más orgulloso que me siento casi es de mi hija, ¿eh? pero bueno, quitando de lado estas cosas familiares, sí, desde luego que creo que haber conseguido en España unos estudios universitarios dedicados a la música rock, que tú puedas salir con un título superior de música, con 240 créditos universitarios dentro de todo el espacio europeo de educación superior, que seas equivalente a un médico, pero tocando rock, realmente esto es verdaderamente ha sido un logro. No sería del todo justo decir que es exclusivamente mío, realmente yo soy el director de la escuela, soy el cabeza visible, pero detrás de mí hay un equipo de gente fantástico que ha sido quien realmente lo ha conseguido a raíz de apasionarles, ¿no? De alguna manera mi trabajo ha sido apasionarles y decir que por aquí teníamos que ir, y entonces realmente el equipo lo ha conseguido. Hace 4 años que España tiene los primeros estudios superiores de rock y de nuevas músicas, y esto sí que ha sido un logro, claro. Y que no tenga más difusión, bajo mi punto de vista, es que definitivamente este país está muerto, ¿no? Porque cuando alguien consigue algo como lo que vosotros estáis consiguiendo, yo creo que lo lícito es que los medios de comunicación, aparte del nuestro, que se hagan eco, ¿no? Sí que ha habido, por ejemplo, Televisión Española nos dedicó todo un documental, uh-huh. Pero sí que es verdad que tengo que decir que España es un país de envidia y de... Esto sí que es cierto. Siempre nos da apuro que nuestro compañero o que alguien de nuestro entorno haga algo, prospere y tal. Entonces yo, saliendo de gira por el extranjero, me he dado cuenta siempre que en el extranjero te tratan mejor que en tu propio país. Esto es así, ¿eh? Aquí sí que es verdad que existe cierto rechazo a que el vecino prospere. Entonces, al fin y al cabo yo muchas veces digo que este país tenemos lo que nos merecemos, pero bueno, estas son las cartas con las que hay que jugar y con esto estamos echando la partida. Bueno, pero yo creo que es absolutamente fantástico, también con Perfect Strangers, banda tributo, que con la cual pues mucha gente igual, no sé, igual te conocen más en algunos casos hasta que con Free to Dream, corrígeme si... Sí, por supuesto, claro. A ver, realmente nosotros fuimos de las primeras bandas aquí en Cataluña que iniciamos esto de la fiebre de los tributos, que ahora es una auténtica fiebre que hay, ¿no? Nosotros ya trabajábamos por Europa en 1999, ya estábamos trabajando y realmente es una banda que se consolidó hace ya muchísimos años. Este año pasado hemos grabado un DVD con Ian Pace, la batería original de Deep Purple, y realmente, bueno, es un trabajo que siempre me han podido remunerar, siempre me han podido pagar y al que estoy muy agradecido con la cantidad de gente que... Y luego trabajar con determinadas personas y músicos profesionales a nivel europeo y grabar, por ejemplo, este año pasado pues con Ian Pace en directo y conocerles a todos personalmente y, bueno, haber escrito un libro de canto también con Ian Gillan, con Glenn Hughes, con todos ellos. Realmente he tenido una oportunidad genial y fantástica, sí, desde luego. Ahora, el tema de España, pues sí, es el tema de siempre, pero bueno, realmente existe muchísimo mercado fuera a nivel internacional, ¿eh? Y al estar con Ian Pace en el escenario, ¿qué se siente? Porque yo me pongo en tu pellejo y a mí me temblarían las piernas, pero bueno, también es verdad que si tuviera tu voz igual me sentía más seguro, ¿no? La verdad es que cuando yo vi a tocar a Ian Pace delante mío, realmente La sensación que tuve no la había sentido, es decir, mira que he tocado veces su repertorio, pero cuando él se sentó en la batería y tocó me di cuenta de que nadie realmente lo había tocado como lo tocaba él. Es decir, él había desarrollado un sistema de swing en la batería que era capaz de tocar los ritmos de las canciones y con las ghost notes, que son las notas fantasmas de la batería, acompañaba las sílabas de la letra. Uh-huh. Era una cosa impactante, yo me quedé prácticamente en estado de shock. De hecho, en el DVD me paso prácticamente fijándome más cómo hace los cierres y cómo hace todos los ritmos y cómo encajo yo las sílabas de la letra para poder seguirle. Realmente es un profesional de los más grandes que yo he visto, y tocando en directo realmente supera completamente cualquier grabación. No sé, es algo increíble lo que está haciendo ahora mismo. Y bueno, como decimos, pues eres miembro de esa banda tributo, pero sin embargo, ahora mismo has dicho, ¿no?, un poquito lo de la fiebre de los tributos, y en el propio libro, en algún comentario que también dejas caer, como que no es excesivamente positivo, ¿no?, el hecho de que tal vez haya tantos tributos, ¿no? Lo que pasa que viene por parte de un músico como tú, que precisamente está en Perfect Strangers, ¿no? Sí, sí, es curioso. Empezamos con esto y realmente un poco más y nos va a enterrar. Porque sí, te acaba arrollando esto. Realmente el esfuerzo que hago yo con Free to Dream, de alguna manera, es el contrarrestar el éxito que se tiene con un grupo tributo. Es decir, ha llegado un momento que es que ahora en octubre volvemos a salir de gira. Es decir, que realmente esto a nivel internacional te siguen pagando, te siguen contratando y esto sigue funcionando, ¿no? El tema es más complicado introducir música nueva, realmente, este es el problema, ¿no? Entonces, bueno, realmente Free to Dream era una válvula de escape creativa para intentar seguir trabajando a nivel personal la música que de alguna manera cuando ya llevas girando haciendo un grupo de tributo, no, prácticamente no te permite, corres el riesgo de perder tu propia creatividad. Uh-huh. Entonces hay que intentar de alguna manera, a ver, lo de los grupos tributos es una manera de trabajar. Todo el mundo acaba trabajando, en las orquestas de música clásica se interpreta la música de Mozart, de Beethoven, de Vivaldi, todos son, no se les llama tributos, realmente son intérpretes, y entonces esto ha existido toda la vida y seguirá existiendo. Es un trabajo digno, te pagan por ellos, si lo haces bien funciona, y entonces pues realmente no estoy en contra de ello. Lo que sí que debo de señalar o siempre animo un poco es que la música debe de seguir creándose y la gente tiene que apoyar a las bandas nuevas y a las bandas de temas propios también. Que no se pierda la imaginación, ¿no? Si no sería que no se pierda la imaginación, si no estamos todo el día tocando temas de Iron Maiden, de Halloween y de Black Sabbath, realmente no saldremos de lo mismo, ¿no? Sería estancarse, y estancarse es morir. Estancarse es morir, realmente son cambios generacionales. Realmente yo muchas veces, desde que muere Beethoven hasta que sale Edvard Grieg o Tchaikovsky y tal, pues sí que es verdad que hay una serie de años ahí, ¿no? Yo creo que es una cuestión de épocas, es decir, los clásicos pesan tanto que la gente... Una vez en el primer libro escribí que Miguel Ríos me explicaba que él, que había girado por todo el mundo, había estado en Las Vegas cantando y había girado desde muy jovencito, realmente tenía la sensación que cuando llegaba a España, ¿no?, la gente a la hora de aplaudir miraba al de al lado, ¿no?, para ver si tenía que aplaudir o no, ¿no? Es decir, aquí siempre está el tema este de hostia, realmente qué es lo que toca hacer ahora, ¿no? Entonces, bueno, siempre es interesante, tenemos que hacer un esfuerzo siempre por quitarnos los complejos y por salir, luchar, pelear, y realmente somos muy válidos cuando lo hacemos. Y bueno, La Ciudad Secreta del Rock es tu tercer libro, si no me equivoco, no sé si hay alguno más por ahí. Sí, bueno, es el tercer libro publicado. Uh-huh. Sí, sí, sí. Participé en el de Made in Japan de Deep Purple, que salió ahora unos 2 o 3 años con Cuarentena Ediciones. Dediqué también un capítulo, y hace unos años, en 2006, fue el éxito aquel que hice, el Llegaré a esa nota con los grandes clásicos de cantantes de rock. Y ahora hemos hecho este, que es La Ciudad Secreta del Rock, que realmente es un descubrimiento que conseguimos hacer en 2011. Y que es algo completamente diferente a lo que hiciste en los otros dos. Esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, realmente. Este es un disco libro, de alguna manera, y aquí es un descubrimiento social, prácticamente, ¿no? Es realmente cómo se ha desarrollado el rock al otro lado del telón de acero, y cómo países que eran soviéticos realmente han abrazado el rock, y, por ejemplo, el festival este en el que yo explico en el libro, en el que es prácticamente desconocido y habían 18.000 personas, uh-huh, todas las bandas eran desconocidas, no había, uh-huh, ni una sola banda famosa. El Fontaine Festival, ¿no? El Fontaine Festival, sí. No había ni una sola banda realmente que tú digas de cartel. Además, es que no cogen bandas famosas, ¿no? Entonces tú dices, hostia, ¿tú os imagináis realmente que funcionasen en España festivales de rock auténticos con miles de personas sin que ninguna de las bandas fueran famosas. Uh-huh. ¿Cómo se puede lograr eso aquí? Aquí yo lo veo imposible. O sea, es esto, ¿no? Entonces, bueno, nos reímos muchas veces de los países soviéticos, exsoviéticos, y de, pero realmente alguna cosa tendremos que aprender de ellos cuando realmente están haciendo festivales de rock abrazando a nuevas formaciones y a nuevos grupos. Y luego, lo explicas un poquito en el libro, pero sin destriparlo demasiado tal vez, pero ¿cómo se os ocurre el hecho de meteros en una aventura así, ¿no? Lo normal sería, pues o bien ir a países un poquito más cercanos o a países donde habitualmente las bandas pueden, o la cultura del rock en principio la tenemos como más interiorizada, bien sean los países de pues Suecia, Inglaterra, por ejemplo, también, o incluso dar el salto e ir al otro lado del charco, ¿no? Pero vosotros decidís daros una vuelta por los países bálticos. Una aventura, yo creo que es alguien que va precisamente a buscar aventuras y a vivir experiencias, ¿no? Es lo que, bajo mi punto de vista, ya teníais un poco en mente. Sí, bueno, es como decía Albert Einstein, ¿no? Si quieres resultados distintos, comienza por hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, realmente ha llegado un momento que irte a países donde el rock está industrializado y realmente ya está organizado, la verdad es que hay muy pocas posibilidades de que tú llegues allí y tengas un espacio. Realmente hay que buscar sitios vírgenes y buscar lugares donde realmente el rock no esté de una manera tan occidentalizada como nosotros lo tenemos. Hay que buscar, por ejemplo, seguramente que en China hay unas posibilidades tremendas realmente de tocar rock, ¿no? O sea que en Asia y en infinidad de países del mundo seguro que hay. Lo que ocurre que si vamos siempre a los países conocidos, pues es lógico que si no eres famoso no puedas tocar, hay que buscar. Realmente esto salió como, estábamos de alguna manera cansados de girar de una misma manera y decidí buscar una ciudad militar soviética abandonada y luego me encontré todo el resto que eso explico es, en el libro. La de Karosta, exactamente, ¿no? Exacto, sí. Parece que ese es el objetivo principal. Y luego ya vosotros mismos os llegáis a sorprender, ¿no?, con lo que vais viviendo. Efectivamente, sí. Realmente Karosta fue una ciudad totalmente abandonada tras la fuga soviética. Quedó en ruinas. Luego, durante muchísimos años, se expoliaron porque ahí estaban las grandes mansiones militares y las antiguas casas de los zares de Rusia. Y realmente, una vez expoliada y abandonado, aquello era una ciudad absolutamente fantasma donde la delincuencia y la droga acampaba a sus anchas y donde el control gubernamental apenas existía, pero quedó aislada una población que desobedeció la orden de abandonar la zona. Entonces eran no más de 1,000 personas y para nosotros era, bueno, ¿qué pasa si montamos allí una banda de rock y hacemos un concierto? Esa fue la presentación del álbum Rotámbulo, ya, o sea, hay que hacer las cosas de manera distinta para obtener un resultado diferente. Y entonces, pues sí, nos fuimos allí, tocamos en una prisión militar y a partir de allí nos dijeron, bueno, está bien, pero justamente hay un multimillonario danés que está reconstruyendo la otra parte de la ciudad con locales de rock y lo que tenéis que hacer es tocar allí. Uh-huh. Y a partir de allí aquello se fue generando y acabamos tocando los festivales, tocando en las ciudades, en la capital, en Riga. Realmente hay un sistema de rock que es alternativo y distinto al que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, realmente ese es el resultado, nos sorprende muchísimo y por eso acaba saliendo este libro. Es que parece increíble que haya gente como Lawy Fontaine, que yo no le conocía de nada, para nada. Bueno, no le conoce nadie, es el inventor de la drum machine, él tiene una máquina que va con motor de explosión y con también conexiones neumáticas, de forma que tiene como 6 pedales de bombo y esta máquina que pesa 1 tonelada se toca con ella en el escenario y de alguna manera con el ralentí del motor de explosión y con una serie de mecanismos, toca los diferentes ritmos de batería, al mismo tiempo que lleva su batería humano, luego toca con este otro instrumento, es la drum machine que se le llama, es un invento mundial. Este personaje sale del escenario en su ataúd, viaja con un coche de muertos por su ciudad en la que él es el jefe, el capo. Es una cosa surrealista y realmente impresionante, ¿no? Parece de otro mundo, casi de película. Realmente ahí están las filmaciones, ahí están mis compañeros, ahí está el libro, ahí está todo el mundo, puede saber que lo que estoy hablando es realmente cierto, pero si no, mucha gente se pensaba que cuando salió el libro pensó que se trataba de una novela, ¿no? Uh-huh. Pero no, son hechos reales. Realmente ver en Riga, por ejemplo, cómo un coche se sube con la matrícula 666, realmente compra en una de las grandes joyerías, es una cosa, ha quedado, hay cosas que realmente la ciudad no corre, tiene su propio líder de alguna manera, los locales no tienen horarios de cierre, realmente es un señor que está batallando contra toda la en el momento en que el rock pasa a formar parte de las instituciones políticas, deja de ser rock. Eso es, tú hablas precisamente en el libro de una libertad que aquí no existe, con la excusa de dejarlo todo, pasarlo todo bajo las leyes, pues resulta que aquí muchas veces lo que tenemos son unas ataduras tremendas que acaban llegando a ser un sinsentido, ¿no? Una cosa es Claro, llega un momento que si tú empiezas a hacer normativas, claro, lo que haces es redirigir el arte, redirigir la música, redirigir absolutamente todo. Ha llegado un momento que el exceso de normativa permite a la gente que no prospere. En esta gira, lógicamente, de Roctámbulo, realmente el libro habla de la primera parte que acabamos de por los países bálticos, pero realmente al final hablo un poco de la siguiente, cuando cruzamos a América y realizamos la primera gira de rock en Cuba. Realmente que se hacemos allí, hace 15 conciertos por toda la isla, allí nos comentan, en uno de los conciertos nos comentan que claro, que tenemos que tener cuidado porque estamos tocando rock progresivo y allí lo que está permitido es el rock extremo y tengamos cuidado porque el rock extremo sí que lo permite el gobierno, pero el rock progresivo no, porque el rock progresivo puede decir cosas que no son interesantes. Uh-huh. Entonces había que someter un poco al sistema político nuestra música. Realmente pudo finalmente entrar porque el estribillo del primer tema, que es el que habéis puesto, I don't want to be a fast food, no quiero ser comida rápida, lo entendieron como un grito anticapitalista y entonces pudo el disco entrar y generarse la gira. Pero realmente el exceso de normativa muchas veces permite que el rock, lo que en el fondo lo que se hace es controlarlo. De hecho se hace un recorrido muy interesante a lo largo del libro porque al final acabas haciendo un contraste muy interesante con lo que son las vivencias en esos países que habéis visitado y lo que es precisamente hacer un concierto en España. Sí, bueno, es que ha llegado un momento que la falta, o sea, aquí realmente el rock está de alguna manera industrializado, es decir, si tú quieres montar un festival, pues nada, tiras de 6 o 7 grupos famosos que tengan la contratación abierta, un grupo o dos nacional de nombre y pones como mucho un grupo telonero local y ya tienes hecho el festival. De alguna manera esto está ya prácticamente industrializada la fórmula. Uh-huh. Y la gente además es la única ahora mismo que aplaude y tal, pero realmente si tú quieres prosperar y hacer un proyecto nuevo, generar una nueva corriente, generar una nueva postura musical, no tienes cabida en este espacio. Uh-huh. Y luego dime. Sí, no, si quieres añadir algo más, coméntame. No, simplemente que desde luego que hay que buscar alternativas y fórmulas si queremos que la música siga prosperando y siga generando nuevas corrientes. Ahí desde luego se necesita apoyo y se necesita que cambiemos la mentalidad. Uh-huh. Y también me gusta mucho, de hecho, la forma en la que has escrito el libro, porque plasmas muy bien lo que es las aventuras que habéis vivido, como bien dices, igual incluso un tanto, vamos a decir, novelado, ¿no? Porque es una historia, al fin y al cabo, que es lo que vosotros habéis vivido en primera persona, pero siempre contado desde ese punto de vista, ¿no? Pero a su vez también, como todo autor, yo creo que debe hacer, mete sus inquietudes, ¿no? Su forma de pensar. Se hace bastante didáctico también y, bajo mi punto de vista, abre bastante la mente, ¿no? A quien se digna leerlo con profundidad, verdaderamente, este libro. Sí, desde luego es que realmente es muy esclarecedor la situación musical de otros países, de la nuestra. Es cuando el multimillonario que tiene la ciudad secreta del rock, por ejemplo, me llama y me propone realmente presentar la Drum Machine en España y generar una serie de conciertos y girar por aquí para presentar el proyecto y tal, y los promotores simplemente, si no es famoso, no lo contratan, ¿no? Es decir, de alguna manera se han cerrado todas las puertas, realmente. Ahora mismo él está de gira nuevamente por Dinamarca, por el norte de Europa, por Suecia, por Noruega, por infinidad de países, pero a España no vendrá, lógicamente. Aquí solamente pueden venir los artistas ya famosos y consagrados. Eso es lo único que se puede hacer. Pues si leyeran tu libro, si mucha gente leyera este libro, seguro que a Louis Fontaine lo querría ver muchísima gente. Realmente allí es toda una revolución, ¿eh? Realmente, o sea, De hecho, para proteger la ciudad del rock, ha tenido de alguna manera que presentarse su candidatura como alcalde de la ciudad, porque si no estás de alcalde en la ciudad es muy probable que se hagan una serie de restricciones y de normativas que permitan que los locales de la creatividad y de la música en vivo cierren, ¿no? O sea, es que es muy fácil, si la gente empieza de alguna manera a intentar controlar la creatividad, pues lógicamente esto se acaba. Bueno, se deja abierta la puerta en el libro también a que haya un futuro documental, porque también hay imágenes, hay... Sí, estuvimos con un equipo de filmación y está y de alguna manera pues se supone que cuando... Claro, ha habido muchísima gente que me comentaba, bueno, esto vamos a intentar hacerlo en un festival de documentales y tal. La mayoría de muchas veces los documentales reciben subvenciones y entonces estas subvenciones de alguna manera las reciben para que se hable de lo que muchas veces interesa a las organizaciones que otorgan las subvenciones. Con lo cual este es un... Los documentales alternativos siempre son difíciles de introducir, ¿no? Aquí hay, sí, el libro de alguna manera es el guión de un documental que está previsto y que se hará cuando se encuentre, lógicamente, la financiación adecuada. Esta es la parte compleja del asunto. Pero de momento las filmaciones están guardadas y es muy probable que en un futuro salga el documental. De hecho, comentas que hay cosas que pueden ser contadas por escrito, cosas que no pueden ser contadas por escrito y que tienen que ser directamente visualizadas, y algunas cosas que se pueden contar pues tal vez cara a cara, ¿no? Hay diferentes aspectos, ¿no?, dentro de lo que vivisteis por allí. Sí, claro, hay determinadas cosas que uno queda realmente... Es curioso cómo una misma realidad se vive desde varios puntos de vista distintos. Hay cosas que son asombrosas. Realmente estábamos en uno de los locales de la ciudad del rock allí y de repente una persona me escuchó hablar en español y me llamó, ¿no? Y realmente era un vasco, curiosamente. Uh-huh. Estaba allí perdido, ¿no? Entonces, de alguna manera yo dije, ¿pero tú qué haces aquí? Y me dice, no, yo aquí me han traído, pero yo no sabía nada de esto. Realmente yo estaba haciendo un tipo de turismo distinto, buscando bombas que han quedado desactivadas y que han quedado activadas y que realmente no están activadas desde la Segunda Guerra Mundial, y hay un turismo incluso hasta de bombas y de armamento que ha quedado abandonado en muchos países exsoviéticos, ¿no? En determinadas ciudades, como era este caso y tal, ¿no? Y tú dices, hostia, ¿cómo coincidimos en un mismo punto desde varios sitios distintos con cosas distintas? Uh-huh. Realmente si es lo que tú me decías antes, ¿no? Fuera de antena, ¿no? Si te quedas en casa, al final no vives nada. Claro, claro. Ese es el tema. Hay que vivir un poquito la experiencia y llegar al contacto, y luego existen las sinergias, ¿no? A veces parece que todo es sinérgico. Sí, realmente es una manera, ¿no? O sea, realmente cuando fuimos allí realmente pudimos conocer al dueño de la ciudad, al promotor principal, y gracias a eso enseguida nos contrató para todos sus festivales, para sus locales, y estuvimos durmiendo en sus hoteles y realizando la gira, ¿no? Nos íbamos para un concierto en una ciudad fantasma y acabamos participando en uno de los principales festivales del país. ¿Realmente cómo se ha conseguido esto? Pues simplemente por una sinergia. Claro que sí. Y bueno, de esas cosas que han quedado un poco fuera del libro, que tal vez podamos ver en un futuro documental, o incluso, o no, ¿no? Algunas que igual te puedas guardar un poco más para ti, para contar un poco más a la gente más cercana. No sé si hay algo que se te venga a la cabeza que nos puedas un poco adelantar o con lo que nos pueda sorprender. Bueno, realmente es curioso de alguna manera cómo se está abrazando la cultura, el hecho de que, por ejemplo, en el Fontaine Festival habían, pues no sé si 12 o 14 escenarios, y realmente durante toda la semana que duraba el festival la música no dejaba de sonar 24 horas al día. Realmente no era un festival de un día, sino que duraba varios días, y realmente pues el hecho de que nos dejaran un escenario para nosotros solos, para que durante varios días presentásemos la obra, realmente eso de alguna manera nos tocó la creatividad, porque pudimos poner en práctica el repertorio durante varios días seguidos y durante varios sets diarios, ¿no? Es decir, trabajar de una manera intensa. Aquí ha llegado un momento que casi que tocas un poco y lo tienes que dejar hasta el mes que viene, pero allí el hecho de estar intensamente tocando hacía que entre medio, pues por ejemplo, pues hubiese que descansar tocando otro tipo de repertorios. Curiosamente se improvisó durante la gira del 2011, 2011 un repertorio de versiones de Triana, un grupo español, porque había que tocar algo también de nuestro país que fuera clásico y representativo. Uh-huh. Y gracias a ese repertorio, ahora mismo, por ejemplo, nos vamos a Nueva York y a Montreal tocando este repertorio, ¿no? Realmente, o sea, que una cosa lleva a la otra. Desde luego que las sinergias se mueven, pero tienes que ser tú el primero que se introduzca en ellas, claro. De hecho, hay que decir la curiosidad, ¿no? Que muchas veces aquí pues no estamos acostumbrados, ¿no? A que en un mismo día toquéis dos veces en el festival, ¿no? Porque el propio trabajo en vivo que encontramos aquí, este Live in Latvia, está registrado en dos pases distintos, precisamente en ese Fontaine Festival, el día, que lo tenía por aquí, el día 28 de agosto del año 2011. Sí, con lo sí. cual, también para grabar precisamente, os lo ponen un poco, vamos a decir, entre comillas, a huevo, ¿no? Porque al tener dos pases, tenéis la oportunidad de lo que, claro, de decir lo que haya quedado mejor. Efectivamente, realmente es que tardamos varios días en hacer bien las conexiones de grabación, de producción, realmente, y además es que había que grabar en vídeo, grabar en audio, realmente un pase, otro pase, y así hasta que finalmente me dio la casualidad de que conseguimos hacer unas buenas tomas el último día, y realmente esa es la solución a sacar el disco. De alguna manera los conciertos son necesarios para que la gente ensaye, ¿no? Ha llegado un momento que prácticamente la gente de unos años a esta parte le cuesta muchísimo ensayar, lógicamente, si no hay unos conciertos, si no hay un dinero, no se puede echar adelante un proyecto, pero esto fue realmente el de esto, ¿no? O sea, salir de gira, ponerte y grabar el directo era la excusa perfecta para que todo el mundo pues se pusiera las pilas y pudiera ensayar. Y ha salido un directo del que me siento muy orgulloso y que creo que realmente es un directo, un gran directo, un disco grabado en directo. Creo que somos los primeros españoles que hemos grabado ahí, desde luego. Y además que suena directo completamente natural, sin trampa ni cartón. A estas alturas ya no podemos hacer trampas, porque realmente lo sabemos todo, ¿eh? Y entonces cuando tú haces una trampa en el estudio siempre te acabas. Además, en directo siempre es más difícil hacerla porque tocando juntos en un mismo escenario, las tomas de un micrófono se cuelan por los de al lado, entonces en estudio es más difícil, es más fácil hacer, pero en directo siempre es complicado. Lo que es alucinante es pues cómo suena una banda, que al fin y al cabo tú comentas, ¿no?, también en el libro, pues lo que te cuesta a veces encontrar a los músicos adecuados para que te acompañen en cada una de las giras, en cada uno de los conciertos, pero luego, sin embargo, lo que escuchamos aquí en directo a mí me suena de maravilla. No sé. Sí, claro, esa es la suerte. Luis Fontaine nos dejó el escenario para nosotros solos durante varios días y varios pases, y eso es fundamental para poder grabar en directo. Realmente, como tú has dicho, es que nos lo pusieron a huevo. Había que hacerlo, ¿no? Pero sí, curiosamente, la sección de vientos es contratada allí, de la Sinfónica de Liepaja, que es la orquesta que hay allí, y en cada ciudad donde íbamos tocando, pues íbamos contratando la sección de vientos. Con la sección de vientos sí que se puede trabajar así, porque los arreglos están escritos y normalmente los músicos de viento de países excomunistas suelen leer música perfectamente, o sea, no tienen ningún problema. Entonces la sección de vientos sí que es verdad que la puedes ir. En Cuba también tuvimos una sección de vientos cubana, y realmente por cada país por el que vas pasando puedes ir cambiando la sección. Allí realmente tocar con los letones y con el ucraniano a la trompeta y con todos ellos realmente era interesante, porque tenían un dominio musical intenso y realmente eran capaces de adaptarse perfectamente. Lo que pasa es que muchas veces hay músicos que hacen una cosa en estudio, ¿no?, con vientos y bueno, y todo lo que los elementos que le quieras meter a unas composiciones, pero llegan al directo y muchas veces de eso se prescinde, precisamente para evitar quebraderos de cabeza. Yo, por lo que veo, tú eres perfeccionista hasta el máximo, ¿no? Y si puedes, lo que hay en estudio plasmado lo vas a querer reflejar en directo. Lo intento de alguna manera mejorar incluso. Uh-huh. Ahí, si te fijas en el directo, realmente viajamos con un Hammond modelo M100, que fue el Hammond con el que grababa Led Zeppelin el volumen 1. Es un Hammond con su Leslie. Llevamos también un Fender Rhodes Mark I de la primera generación de 1970. Llevábamos un Clavinet D6 de 1973. El original que tocaba Stevie Wonder, es decir, que llevábamos todo el equipo de producción de dos teclistas, violín eléctrico, banda de rock, el cuarteto de vientos contratado, las partituras para todo. Realmente es un trabajo que quisimos llevar al director, es decir, una vez que registramos el disco en estudio, lo que no podíamos era hacer algo inferior, había que llevarlo al directo, y los cuatro vientos y la sección de alguna manera forma parte de las voces lead, no puedes prescindir. Les puedes tocar con un teclado, pero ya estamos con el el cutrerío este, ¿no?, de intentar de alguna manera quitarle medios al asunto para que salga más económico. En el momento que haces esto, estás quien sale perdiendo es la música. Uh-huh. Y si tú amas la música, no puedes prescindir de eso. Entonces había que contratar la sección de vientos, girar con todo el equipo, el órgano Hammond con original, nada de un tecladillo que imite al Hammond. Bueno, claro, si tú eres amante, yo es que con Perfect Strangers me he pasado media vida con el órgano Hammond, con él, ¿no? Llevábamos un modelo C3 y lo seguimos llevando, y entonces lógicamente estoy muy acostumbrado al sonido natural. No puedo ponerme un teclado electrónico digital y apretar el banco 23 y que suene un Hammond de plástico. Bueno, como decimos, esta gira se hizo en 2011. Yo no sé si el libro y el disco te hubiera gustado que se hubieran editado antes, porque se han editado 6 años más tarde. Supongo que también hay el tema de contar con una editorial. En este caso, Lenoir Ediciones ha podido tener algo que ver, o tal vez no, tal vez tú has entendido que este era el momento adecuado para que saliera a la luz. Bueno, sí, realmente ha sido muy complicado. Es que sacar un disco es complicado, sobre todo cuando estás haciendo un montón de cosas más al mismo tiempo. Durante este tiempo hemos grabado también un disco de jazz en Noruega, he grabado otro disco también en Holanda, en los Países Bajos. Realmente han salido un montón de cosas. Ya hemos conseguido el primer título superior de rock en España, a universitario. Es que la cantidad de faena, de trabajo que tenemos, realmente, bueno, todo aquí ha venido también, y tengo que agradecerlo desde aquí, y no sería justo, a la revista Hash, que es del Club de Adictos a Deep Purple, que su presidente me dijo, tras la gira, me dijo: oye, me gustaría que fueras escribiendo unos capítulos sobre cómo ha ido la gira y cómo fue. Y entonces, sin darme cuenta, cada 3 meses, 6 meses, según salía un ejemplar de la revista, pues yo escribía un capítulo. Cuando me he dado cuenta, había terminado una historia que podía juntar todos los capítulos y darle un formato libro. Lo que hice fue enviarlo a la editorial. Ya había publicado en 2005 un libro que se había vendido muy bien y que había funcionado muy bien, que era Llegaré a esa nota, técnica vocal de los grandes del hard rock, y de alguna manera hablé con la editorial para que me publicaran este otro. Lógicamente, este, que no habla de famosos, era realmente un riesgo, ¿no? Ya estamos, porque el primero de alguna forma se vendió bien, pero es que claro, es que estaba Ian Gillan, es que estaba Jolyn Turner, Glenn Hughes, Dream Theater, estaban todos en el primer libro. Aquí, al no haber famosos, era siempre el peligro de cómo se va a vender un libro si no salen famosos en él, ¿no? Pero realmente, claro, yo se propuso, bueno, pero así presentamos el disco en directo, realmente es un descubrimiento, realmente es una ciudad totalmente desconocida, es una historia fantástica. Leyeron lo que era el guión, los capítulos, y dijeron: a esto hay que darle forma de libro y lanzarlo. Y efectivamente es lo que ha salido este año, ¿no? También estáis celebrando el 30 aniversario de Ultimatum Rock, la que fue tu primera banda, ¿no? Sí, este es un disco que ha salido ya hasta a nivel digital, y esto va a salir en formato vinilo con un concierto inédito de 1988. Y esto va a salir ahora a la vuelta en septiembre, en formato vinilo también, y es el 30 aniversario de mi grupo Ultimatum Rock. Sí, esto realmente para mí a nivel personal ha sido una lucha, porque realmente esta banda volvió a reunirse en 2011 un poco para meternos en el estudio y darle el formato maduro a las canciones que habíamos escrito cuando éramos jóvenes y que el grupo nunca había tenido. Pero durante el proceso de producción, al guitarrista fundador le entró un cáncer y murió, y ya había muerto el bajista, y entonces yo de alguna manera he querido terminar el trabajo con las pistas de mi compañero que dejó en el estudio. Realmente es una historia también formidable que saldrá en el disco, realmente una lucha para que el rock siga funcionando y para que siga en ello. Seguimos todo, de alguna manera todos en esto, y realmente es la lucha por la supervivencia, ya sea a través de un disco, de un libro, de un nuevo trabajo, estamos siempre en ello. Ya así comentáis el disco diciendo que tenéis que salvar el rock and roll, ¿no? Sí, esto fue, bueno, realmente en el disco de estudio es mi amigo Peter Mayer, el teclista de Perfect Strangers, que graba con el Mellotron, que es el primer sinte de cinta analógica, es decir, el Mellotron es el... Cuando escucháis Stairway to Heaven de Led Zeppelin y escucháis como unas flautas, realmente no son unas flautas, es el Mellotron. Es un instrumento que realmente ya no se fabrica, lógicamente, y que tocaban los Beatles, y que tocaba, tenía sonidos de orquesta, pero realmente funcionaba, cada tecla que tú tocabas disparaba como una cinta de cassette, que la cinta duraba 8 segundos en dar la vuelta, entonces eso pesaba increíble. El Mellotron hoy en día es sustituido por cualquier teclado digital, tiene un sonido más, pero el Mellotron ha quedado. Entonces, el primer movimiento es realmente la introducción al disco, la hace mi amigo Peter Mer con un Mellotron, y justamente improvisa esa frase, ¿no? We must save to rock and roll. Sí, nosotros debemos de salvar el rock and roll, y es la que yo de alguna manera inicio el concierto en directo con esa frase. Y una cosa que me sorprende muchísimo de ti es que cuando hablamos de alguien que está un tanto metido en el mundo académico, ¿no? Cuando utilizamos esa palabra, parece que todo se hace como más rígido, ¿no? Pero por lo que vemos cuando escuchamos tus palabras, en tu caso, es completamente todo muy diferente, ¿no? Se da como mucha libertad. Muchas veces, cuando hay una enseñanza, vamos a decir, un tanto reglada, también lo que hace es que las cosas se hagan muy estándares, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que tú no tienes precisamente esa visión de la música, pero absolutamente para nada. No, absolutamente. Claro, lógicamente, Franz Zappa tampoco la tenía. Realmente yo creo que los estudios musicales y de esto es una cosa que se empiezan realmente a disfrutar. Se disfrutan durante el camino y el proceso, pero cuando uno no tiene conocimientos musicales, realmente se sorprende de todo, de alguna manera, de los acordes, del funcionamiento, se inspira fácilmente. Y cuando te empiezan a explicar que la menor tiene la, do, mi, sol, y que todo es una fórmula matemática, y que do con bajo en fa es un acorde híbrido, y que todo responde a una serie de fórmulas matemáticas, durante unos años donde el músico tiene la sensación de que pierde frescura, porque lógicamente está aprendiendo las fórmulas matemáticas. Pero si hay paciencia, al cabo de unos años vuelves a recuperar el espíritu original en el que te apasionabas con cualquier acorde, aunque ya los dominas toda la teoría. Entonces la gente, yo propongo que realmente, si amamos la música, si alguien que ama la música y que verdaderamente siente pasión por ella, lo que tiene que hacer es ser un científico de ella. Tiene que apasionarse y estudiarla hasta el fin. Realmente no puedes ser un ignorante y un analfabeto. Realmente esto es que una persona que no sabe leer ni escribir música no deja de ser un analfabeto. Puedes tener ideas y puedes dar un discurso y convencer a una audiencia, pero si no sabes leer y escribir, es como si un médico no sabe leer y escribir, es un hechicero. Realmente se está dejando llevar por fantasmas y por teorías místicas. Realmente la música necesitamos estudiarla como una ciencia y mantenerla como una pasión, de alguna manera, volver a coger el punto místico, pero con el conocimiento absoluto. Entonces sí, yo soy partidario de que la música hay que estudiarla en profundidad, sacarse la carrera realmente y después hablar con conocimiento de causa. Bueno, quien quiera conseguir este libro, ¿dónde lo puede adquirir? Está editado, ¿no? Por lo tanto, sí. Supongo que estará en librerías. ¿En qué punto están puede... todas las librerías, ¿eh? Es muy sencillo, ¿eh? Yo he hecho un par de pruebas, por ejemplo, en el Google, y clicas la ciudad secreta del rock y aparece en todas partes. En cualquier caso, siempre en la editorial lo vende también, es decir, que es fácil, pero si no, es que está en cualquier librería, y si no, se puede pedir en cualquier sitio. Viene con el disco en directo. Es un libro que yo aconsejo que se lo lea todo aquel que verdaderamente le apasiona la música, porque aunque hemos charlado este rato y me has brindado la posibilidad de explicarte algunas cosas, realmente es una lectura de 70 y pico páginas que realmente yo creo que son fundamentales para entender el rock tal como está hoy en día. Pues sí, señor, además por parte de Luis Blanco Patús, que creo que es una de las personas, considero que eres una de las personas, pues que mejor puede hablar precisamente de esto, y que ojalá que esa voz pues se escuchara en muchísimos sitios, porque verdaderamente creo que eres uno de esos tipos interesantes, no ya solamente como músico en sí, sino como todo lo que rodea a esa palabra, ¿no? Así que por lo tanto, pues totalmente recomendable este La ciudad secreta del rock para toda nuestra audiencia. Un placer siempre charlar contigo, Luis. Espero que haya muchas más oportunidades, que nos brindes pues eso, más trabajos y más ediciones, en definitiva, que sigas trabajando, porque la música lo agradecerá. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, pues lo puedes hacer ahora. Bueno, no, simplemente agradecerte a ti y a toda la audiencia que nos ha escuchado, y que realmente, bueno, de alguna manera siempre me despido de la misma manera, ¿no? Que apoyemos un poco a las empresas que nacen de nuestro entorno, que apoyemos un poco a la gente que empieza, a las bandas que se le ocurran, a las pequeñas emisoras de radio, a las pequeñas revistas, a los de alguna manera que volvamos a recuperar el espíritu de la gente que empiece y que se le ocurra, que está bien aplaudir a las grandes marcas, pero también necesitamos cosas de gente como vosotros. Sería la forma de recuperar el poder, ¿no? Tanto que la gente se queja, ¿no?, de que nos dirigen y tal, pues deja de mirar tanto para arriba y muévete un poco más en lo que tienes más cerca, que puedes tal vez influir y llegar de una manera más directa, ¿no? Es que acabas de dar en el clavo con el asunto. La gente se queja de que no cambian las cosas, pero quienes no cambian somos nosotros mismos, ¿no? Si siempre aplaudimos, es claro, nos quejamos de que la gente vota a los partidos tradicionales, pero es que todo el mundo en cuanto puede hace lo mismo, ¿no? O sea, todo el mundo en cuanto puede coge dinero, en cuanto puede... Realmente es una cuestión que tenemos que aprender a luchar y empezar a pensar que muchas veces nuestro vecino y la persona que tenemos al lado es un gran profesional y hay que contratarle. ¿Te gustaría que pusiéramos algún corte del disco? Hemos empezado con Fast Food, de este disco en directo, y ahora te dejo elegir a ti, si quieres. Bueno, pues nada, mete Roctámbulo, que es el tema principal del álbum y que está grabado en directo ahí, y este es potentísimo. Pues ya lo tenemos sonando, y lo dicho, Luis, en un futuro espero volver a estar hablando contigo, que será muy buena señal, ¿de acuerdo? Venga, a ver si paso por ahí pronto y nos echamos unas cañas y ya charlamos en persona. Eso está hecho, un abrazo. Un abrazo muy fuerte a toda la audiencia, gracias. We'll be right back. Roctámbulo era la obra que presentaba precisamente en ese 2011 en la ciudad de Liepaja con su banda, con Free to Dream. El señor Luis Blanco, al cual hemos tenido hoy aquí invitado. Siempre interesante escucharle hablar y siempre interesante descubrir su música, que verdaderamente pues creo que tiene mucho en lo cual indagar y mucho que decir. Continuamos. Asfalto tienen nuevo trabajo en vivo que próximamente va a estar sonando en el programa. Ese Sold Out, grabado este mismo año, 17 de febrero en la Sala La Riviera, con un lleno absoluto y un montón de colaboraciones. Pero todavía está muy reciente, y es que no en mano, también es de este año 2017, este último trabajo de estudio de la banda que llega a los 45 años de andadura. Crónicas de un tiempo raro, lo último en estudio de Asfalto, e insisto, en próximos programas daremos cabida a ese nuevo directo de la banda. Aquí ya los necios le entregamos el poder. Soñábamos ayer. Crónicas de un tiempo raro, así narradas por parte de Asfalto en su último trabajo de estudio. Insisto, tienen nuevo álbum en vivo, DVD, un lanzamiento que es una auténtica joya y verdaderamente una maravilla, al igual que este de estudio, vamos. La verdad que la banda está a estos 45 años en una forma fantástica. Pues en próximos programas sonará la banda en vivo en ese concierto registrado en La Riviera, pero de momento me apetecía que todavía pues no pasara de largo este último disco de la banda, que ya había sonado aquí, pero no había sonado este tema que le da título y que me parece absolutamente fantástico. Continuamos con esta banda de San Diego, California, que nos presenta su tercer disco. Se llama Little Hurricane, Same Sun, Same Moon, es el título de esta nueva obra. Una obra bastante hipnótica, ambiental, sugerente, con la cual nos vamos a quedar. Creo que calidad tienen. Aunque insisto, una obra tal vez más marcada para relajarte un día de estos que tengas un poquito de estrés. Pues pégale una escucha a este nuevo trabajo de Little Hurricane. Verás cómo te sienta muy pero que muy bien. Escucha este tema, Take It Slow. Time is like the deep blue sea. Maybe just a salty. You can try and bet against me. I'll take all your money. Everything is wrong here. We're awake, but we don't know why. Everything you know's a big lie. the power within. Wait for the show to begin. Switch to another sun. And when ours is done, then I'll be truly snowed in. Am I on the right path? Free from the aftermath. Conscious of everyone. Maybe I could be wrong. Milking the golden calf. But it's still standing in my way. And I can't tell you why it's here. As everything starts to decay. Floating up in the clouds, but I'm tied up inside and finding it hard to break free. Never knowing which way to go, having reached the final plateau. Step into the light or run and hide. I send a plummet below, but it's still standing in my way, and I can't tell you why it's here, as everything starts to decay. Oh. Will you stand in my way? How long till you fall? How long till you melt to the ground? How long? Cuando hay música así, mejor que un locutor lo pise lo menos posible. ¡Qué absoluta maravilla lo que acabamos de escuchar! Southern Empire es el nuevo proyecto emprendido por el que fuera teclista de Unitopía, de la banda australiana, el señor Sean Timms. Después de la disolución precisamente de Unitopía, ha puesto en marcha este proyecto que sigue manteniendo las coordenadas del rock progresivo Southern Empire, y además con un nivel que está a la altura de lo más alto que te pueda llegar de cualquier parte. Southern Empire, recuerda ese nombre porque bien te merecerá la pena. Una magnífica obra homónima de debut, la que de momento nos han dejado. Y continuamos con rock progresivo, en este caso más modernizado, metalizado también y un tanto más endurecido. El que nos llega de la mano de Novelis, que después de su debut en 2015 de título Souvenirs, ahora regresan con este Noir que ya escuchamos. Esto es lo nuevo de Novelis, sonando en La Mirada Negra. They've all The Coven of Wrath es el segundo fantástico álbum de The Destined después de Dimensional Matters, con el cual debutaron hace algunos años. La banda continúa de la mejor manera posible con este excelente disco de death metal melódico, estilo que dominan también ellos mismos, a la perfección diría yo. La verdad que lo facturan sin ninguna fisura. Y estarán actuando el próximo año 2018, concretamente en el mes de febrero, dentro de una de las giras, a mi modo de ver, más interesantes de este próximo invierno. The Haunted más Norunda más The Descent estarán en un mismo cartel, compartiendo escenario el 14 de febrero en la Sala Master de Vigo, 15 de febrero Sala Stage Light de Bilbao, 16 de febrero en la Sala Lope de Zaragoza, 17 de febrero en la Sala Nazca de Madrid y el 18 de febrero en el RCA Club de Lisboa. Vendrá, por lo tanto, la banda sueca, uno de los grupos más importantes dentro de este estilo, como son The Haunted, en ese mes de febrero, como decimos, con Marco Aro ahora a la voz, Jensen en las guitarras, Ola Englund en las guitarras, Jonas Jorler al bajo y Adrian Erlandsson en la batería. Y vendrán presentando nuevo disco, en concreto este que ya vamos a escuchar. Se editará el próximo día 25 de agosto, lleva por título Strength in Numbers. Pero ya tenemos este anticipo, Brute Force. Esto es lo nuevo de The Haunted. En el mes de febrero les tendremos por nuestros escenarios. En breve, Strange in Number estará editado, lo nuevo de The Haunted. De momento hemos escuchado este trayazo que habéis podido llevaros a los oídos dentro de esa nueva obra. Brute Force es el título del tema que hemos escuchado dentro de ese nuevo trabajo de The Haunted. Seguimos con Prosperidad, que es el nuevo disco de Second Silence. La banda madrileña lleva dando caña desde el año 1999. Si hablamos de tralla, estos son de los que reparten, pero a base de bien, con su metalcore y, bueno, de una manera llevado a cabo de una manera bastante libre. Son ya unos cuantos discos los que tienen editados. Un EP, Apocalipsis in Extrema en 2004 y Misericordia en 2005. Un solo camino en 2008. Abyección, mejor dicho, en 2014, que fue otro EP. Y este es el nuevo trabajo, Prosperidad, lleva el nombre del propio barrio de procedencia de la banda, y con ese título pues vamos, viene muy a colación ese nombre, esa denominación, para tratar los temas de sus canciones, hablando mucho sobre la relatividad de este progreso que estamos llevando, a su vez sonando de una manera muy clara a calle, a asfalto, en unos mensajes comprometidos que sin duda hará que toda la gente se pueda identificar con ellos, si es que vives el día a día precisamente de esa calle, de los barrios, barrios como el suyo, el de Prosperidad. Nos quedamos con este Tomamos la Calle, donde invitan al Coleta y donde dicen todo esto. Aquí seguimos sin deberle nada a nadie con más victorias que derrotas. ¡Bah! Ante todo revés del tiempo salvaje me suda la polla. Toda la puta moda en Madrid, yo le doro mis calles. Mi barrio la polla es cuerpo de su lado de estanco. Mis todas son tiempos de cierre locales que por el luchano costero camino. Tomamos la calle, es nuestro destino, sí. Lo sé por el estilo puro de Madrid. Años a la espalda y con más rabia que caí. Actitud constante, militante, positiva en la calle. Nuestros chicos te la buscan si te lías. Prosperidad for my people. El mundo en tus manos, ídolos caídos. Orgullo y respeto a lo mío, primo. El metal y el rap, mi camino. Gatos callejeros, gatos madrileños. Maullando en el barrio, arañando pabellones. Gatos callejeros, gatos madrileños. Hacemos lo que nos sale de los huevos. Gatos callejeros, gatos madrileños. Maullando en el barrio, arañando pabellones. Gatos callejeros, gatos madrileños. Hacemos lo que nos sale de los huevos. Estate quieto que te meto un meco. Seamos torete, no toreto. No nos persiguen los federales. Nos persiguen los picoletos. El larriño o en los huevos. Las posturas, los talegos. Chupa de cuero, chapa de leño. Mala hostia y malos pelos. Vivo entre bloques, color naranjito. Sonido caño roto y olor a frito. A escape de moto, a China y a chino. Oigo las palmas a mis vecinos. Si no hay chito, te lo miro. Mejor prófugo que frío. Le quito el pito y para abrigo. Cruzo los arcos y sonrío. Gatos callejeros, gatos madrileños. Maullando en el barrio, arañando talegos. Gatos callejeros, gatos madrileños. Hacemos lo que nos sale de los huevos. Gatos callejeros, gatos madrileños. Maullando en el barrio, arañando talegos. Gatos callejeros, gatos madrileños. Hacemos lo que nos sale de los huevos. Gatos callejeros. José con Silence, casi casi nos despedimos. Un placer haber estado de nuevo aquí con todos vosotros y nos despedimos hasta la próxima. Puede que sea este sábado o puede que no, porque todavía no tengo muy claro si nos vamos a poder tomar un puente, debido a que ya sabéis que la semana que viene pues mucha gente tendrá un fin de semana más largo en esta ocasión. La semana que viene, el día 15 de agosto, es festivo y es posible, pero todavía a día de hoy no lo sé, que nos tomemos ese tiempo libre. Si no estamos el sábado, pues en cualquier caso estaremos el próximo miércoles con todos vosotros en el horario habitual, y si me es posible venir a la radio porque vamos, pues porque no me lo tomo de fiesta, porque al fin y al cabo estoy por aquí, pues tampoco me importa para nada el sábado venir aquí y sacar a la luz dos nuevas horas de Radio Rock, porque tenemos material absolutamente para parar un tren y por lo tanto pues no perderíamos el tiempo. Así que en definitiva, con esa pequeña incógnita de lo que haremos el sábado, nos despedimos hasta una próxima ocasión y nos vamos con La Caló del Membrillo, una banda sevillana que mezcla rock, blues y cierto aroma latino. También es una banda muy comprometida en cuanto a sus mensajes y nos ponen como peculiaridad que La Caló del Membrillo tiene unos directos impactantes, llenos de sentido y emociones, dueños de un sonido poderoso y distintivo. La verdad que la banda tiene pues un carácter bastante peculiar. Y a ver si me suena el disco, porque se me ha quedado justo trastabillado en el momento en que estamos cerrando el programa. Voy a tener que cambiarlo de lector. Pero bueno, pues lo que estaba comentando al fin y al cabo, que nos cuentan que son pioneros en España en lo que se refiere a la interpretación musical en lengua de signos y en el lenguaje dactilológico, lo diré bien, para sordos ciegos. En atención a la diversidad, La Caló del Membrillo es un grupo comprometido y sensibilizado con las personas con discapacidad auditiva y con con todos los ámbitos de exclusión social. Por eso se marcan como propósito abrir espacios culturales y fomentar ámbitos de solidaridad en nuestra sociedad desde el compromiso social. El caso es que tenemos aquí este trabajo, Sin Dinero y Sin Amor, lleva por título, y si el lector me hace caso definitivamente, pues lo pondremos y con él despediremos esta transmisión. Insisto, ha sido un placer. Esperemos contar contigo en la próxima. Síguenos en laminadanegra.es y atento a redes sociales, fundamentalmente a nuestro Facebook, y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en la próxima. Agur, la calor del membrillo. ¡Qué bonito mi arma! A mi alrededor, a todo un mundo, explosión. Soy el vagabundo de la ciudad, varón de dolores, sin rumbo ni pasiones. Soy el que enciende el amanecer, bohemio fracasado, pero fiel a mi ser. Ay, soy el caballero de la triste figura, que huye de todas partes y a todas partes quiere llegar. Y mi suerte ya va a estar. Y va ligero, y en ti habita el miedo. Soy el vagabundo de la ciudad, varón de dolores, sin rumbo ni pasiones. Soy el que enciende el amanecer, bohemio fracasado, pero fiel a mi ser. Ay, soy el caballero de la triste figura, que huye de todas partes y a todas partes quiere.